es la producción de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades de la población. Bueno, eso no está pasando, o sea, la economía no está funcionando. Y el economista que diga que sí, está mintiendo realmente, o es muy burro. Entonces me parece que es muy importante recalcar esto. La finalidad de la economía es la producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades del conjunto de la población. Y eso no pasa, y al contrario, cada vez se va expulsando más gente y se va teniendo un problema muy serio dentro de la economía, porque el que está expulsado pierde capacidad adquisitiva y no puede justamente comprar y mover la economía. O sea, yo estoy muy preocupado, porque si nos quedamos sin dólares, vuelvo a reiterarlo, no vamos a poder importar lo que necesitamos para que funcione la industria. Eduardo, y en la economía de la calle, ¿qué pasa? Porque el gobierno trata de contener el dólar para supuestamente que no se traslade a los precios, pero la situación ya es muy grave, es muy mala la situación económica en el día a día. Y por supuesto, porque por eso justamente recalcaba, nosotros estamos viendo que en Argentina, desde que asumió Milei, la desocupación aumentó más de 700.000 personas. Más de 700.000 personas pasaron a ser desocupados. Cuando vemos nosotros, por ejemplo, las estadísticas de las ventas del comercio, el comercio de mes a mes está mostrando justamente que cae la venta. El día miércoles, antes de ayer, el INDEC justamente dijo que en el segundo trimestre del año, el PBI argentino volvió a disminuir. Entonces, bueno, en el día a día se siente. Cuando uno va, digamos, a las galerías, al centro, a los shopping, encuentra justamente que prácticamente están vacíos porque no hay capacidad económica para comprar. Y eso realmente lleva, inclusive, están cada vez aflorando más relatos de gente, ¿no es cierto?, que atrasa, ¿no es cierto?, la merienda para juntarla, ¿no es cierto?, con la cena, y de esa forma se ahorra justamente una comida. Estamos hablando de comida en Argentina, un país que produce comida para 10 veces más habitantes de lo que somos. Realmente una cosa trágica, trágica, y no nos olvidemos que el tema de la asignación de recursos es un tema central dentro de la economía y que muestra realmente la poca capacidad que tiene este gobierno para poder administrar los recursos de nuestro país, ¿no? Eduardo, gracias por el contacto con Farco, ¿eh? Yo saludo, un abrazo grande para todo Farco. Muchas gracias. Hablábamos con Eduardo González Holguín, docente de la Universidad Nacional de Córdoba y economista.